Por favor, todas las personas para acá. Bien perto, Allende. Primera vez en San Carlos. Traemos un poco de rock and roll para ustedes. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Tú cantarías en un blues y bailarías al compás. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Tú cantarías en un blues y bailarías al compás. We'll be right back. Muito obrigado. La gente está muy contenta de ficar acá en São Carlos. La primera vez de Perrosque aquí en São Carlos. Muy obrigado a Grito Rock. Vamos con más rock and roll. Para matar, matarte a ti porque me caes mal. Dame un arma para matar, matarte a ti porque me caes mal. Dame un arma para matar, matarte a ti porque me caes mal. Dame un arma para matar. Matarte a ti porque me caes mal. Y tú también eres igual. A ti también. ¡Hey! ¡No! Para matar, matarte a ti porque me caes mal. Dame un arma para matar, matarte a ti porque me caes mal. Y tú también eres igual. A ti también. Gracias. Sincero, como que nunca te engaño. Soy un hombre sincero, de verdad, de verdad. Soy un hombre sincero, no hago nada muy malo. Soy un hombre sincero, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Sí. Soy un hombre sincero, no hago nada muy malo. Soy un hombre sincero, de verdad, de verdad. Soy un hombre sincero, como que nunca te engaño. Soy un hombre sincero, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, sí. We'll be right back.

mundo te va acompañando. Aún no se ha cansado, pegado a un costado. Fíjate bien, por si no lo has notado. Siguiente música, José, José Acuñesi. Noche fui al lugar de la quinta normal, donde las niñas acostumbran ir y conversan. Me subí a un carrusel y con la que me senté se mareó y la mano me tomó. Y me sentí volar como un avión y caer como una tormenta, ser rápido como un valor. Andar dando vueltas, también comimos un hot dog y bailamos rock and roll. Y cuando se cansó ya me abrazó. Era el tren del amor, nunca te abrazo como sentir el llegar al final. Y al terminar me enamoré en la quinta normal. La otra noche fui al lugar de la quinta normal, donde las niñas se acostumbran ir y conversan. Me subí a un carrusel y con la que me senté se mareó y la mano me tomó. Y me sentí volar como un avión y caer como una tormenta, ser rápido como un balón. Andar dando vueltas, también comimos un gogol y bailamos rock and roll. Y cuando se cansó ella me abrazó. Era el tren del amor, nunca te hablaste como sentir el llegar al final. Y al terminar me enamoré en la quinta normal, yeah. En la quinta normal, en la quinta normal, yeah. En la quinta normal. that's my soul. Tú no quieres más. Cuida lo que te dan y lo que amas. No pidas nada más. No hace falta. Muchas gracias, amigos. ¿Les gusta bailar? Vamos. Quiero, por los que quieren, a toda la gente danzando aquí. Está Carlos. Oro hay que encontrar. Me dicen que en la vida oro hay que encontrar. Y me dicen que yo no quiero más. Digo no. Digo no. Digo no, no, no, no, no. Digo no. Que yo no quiero más. No quiero más. No sé por qué, no quiero diversión. Tal vez todo cambió y no siento el corazón. No sé por qué, aquí no quiero diversión. Tal vez todo cambió. corazón. No sé por qué aquí no quiero diversión. Tal vez todo cambie. No siento el corazón. No sé por qué aquí no quiero diversión. Tal vez todo cambie. Mi corazón. Muchas gracias. Vamos a jugar una balada. Si tú alguna vez has pensado en volver aquí, ¿dónde me has dejado? Oh, oh, ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí. Sabes, me río cuando ríes, pero ahora me escucho a mí mismo. Oh, oh, ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí. Sí, sí, sí. Te he dado cosas y dinero, tú sabes, hago todo lo que puedo. Oh, oh, ven ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Creo que siempre seré tu esclavo, aunque esté vivo, muerto y enterrado. Oh, oh, ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Si tú alguna vez has pensado en volver aquí donde me has dejado, oh, oh, ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí. La siguiente música es un twist. Es un twist para todos que quieran danzar. Fenomenal, es cuando llega el amor, es una magia sin par que nos roba el corazón. De pronto te vi, no sé por qué suspiré, y sé lo que yo sentí, que yo de ti me enamoré. Quererte así, besarte así, tenerte junto a mí, y saber por fin que soy feliz, igual que tú. No es fenomenal, ha sido primaveral, que a nadie le hace mal, porque no hay nada mejor que el amor, que es fenomenal. Twist, twist. Twist, twist. Pero que fenomenal es cuando llega el amor. Es una magia sin par que nos roba el corazón, son, son. De pronto te vi, no sé por qué suspiré, y sé lo que yo sentí, que yo de ti me enamoré. Quererte así, besarte así, tenerte junto a mí, y saber por fin que soy feliz, igual que tú. No es fenomenal, ha sido primaveral, que a nadie le hace mal, porque no hay nada mejor que el amor, que es fenomenal. ¿Qué? ¡Ah! ¡Viva Chile! ¡Viva San Carlos! ¡Viva Brasil! El país con la mejor cachaza, mejor que el pisco, ¿o no? No, no, mejor el pisco. O cachaza, cara, o cachaza. Estamos cerca del final ya. We'll be right back. voy a seguir porque yo voy a seguir por la senda, porque yo voy a seguir buscando siempre lo que me convenga. Lo que he hecho, solo quiero que me den algo para olvidarte. Tú me dices que solo quiero los diamantes. Y tú me dices que solo quiero los diamantes. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer la última música. ¿No? Oh, más la última. La gente tiene que voltar para Chile. Oh, no, no, no. Queremos agradecer a los amigos de Americana. Paulo, Marco, Gustavo. Todo el equipo de ayer en la noche. Gabriel Thomas en especial, por hacernos la gira. Así que nos vemos. Que la pena que esté mi voz, mucho va a pasar. Vamos, que la pena que esté mi voz, mucho va a pasar. Vamos, que la pena que esté mi voz, mucho va a pasar. Vamos, la pena va a pasar. ¡Esto! Vamos, que la pena que esté mi voz, mucho va a pasar. Vamos, que la pena que esté mi voz, mucho va a pasar. Yo te digo, vamos, que la pena que esté mi voz, mucho va a pasar. Vamos, la pena va a pasar. ¡Hey! Vamos, que la pena que está en el bosque mucho va a pasar. Vamos, que la pena que está en el bosque mucho va a pasar. Yo te digo, vamos, que la pena que está en el bosque mucho va a pasar. Vamos, la pena va a pasar. Hey, si escribo una canción y te llega al corazón. Si escribo una canción, si te llega al corazón. Si te llega, la pena va a pasar. Hey, I'm Bueno, ahora, los Perrowski precisan la ayuda de todas las personas aquí presentes en el Grito Rock. Precisan la ayuda de todo São Carlos. São Carlos. ¡Hey! Vamos, la pena va a pasar. ¡Cuánto me ligado, São Carlos! Amigos, el disco está a la venta, si alguien quiere comprar. ¡Una más! No sé si podemos tocar una más. ¡Una más! ¡Oh, wow! Está bien. A gente tem discos aí, Perrowski. Perrowski tem discos allá. Se quiere comprar. creyendo que algo pronto aquí va a pasar. Sigo creyendo que algo grande, algo nos va a pasar aquí. Sigo creyendo que algo grande aquí va a pasar. Porque sigo mirando al cielo y no estoy perdiendo el tiempo. Y sigo creyendo que pronto vendrá. ¡Pronto vendrá! Sigo creyendo que algo grande aquí va a pasar. Sigo creyendo que algo pronto, algo nos va a pasar aquí. Sigo creyendo que algo grande aquí va a pasar. Porque sigo mirando al cielo y no estoy perdiendo el tiempo. Sigo creyendo que pronto vendrá. ¡Pronto vendrá! Álvaro, en la batería. Siguen esperando, allá siguen esperando, en el norte siguen esperando, en el sur siguen esperando, al este siguen esperando, al oeste siguen esperando, y aquí también siguen esperando. Siguen esperando, mujeres siguen esperando, hombres siguen esperando, tú sigues esperando, Ella sigue esperando, ellos siguen esperando, las personas esperando, y yo también sigo esperando. Ahora, solo quiero pedir una última ayuda a todas las personas. Solo tienen que hablar lo siguiente. Siguen. Siguen. Ecuador sigue esperando, Perú sigue esperando, Bolivia sigue esperando, Uruguay sigue esperando, Paraguay sigue esperando, Venezuela sigue esperando, Argentina sigue esperando, Colombia sigue esperando, y Brasil también sigue esperando. ¡Ah! Estamos esperando, todos esperando, estamos esperando, esperando, todos esperando, estamos esperando, todos esperando. Esperando. Muito obrigado a gente Perroski do Chile. E só queremos falar para vocês. E todos a Carlos esperando. Que sigo mirando al cielo y sigo creyendo que pronto vendrá. Porque sigo mirando al cielo y sigo creyendo que pronto vendrá. Porque sigo mirando al cielo y sigo creyendo que pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. ¡Buenas noches! ¡Woo!